La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos haciendo un oral y público más que especial. No va a ser el último programa del año porque la verdad que todavía nos quedan dos, pero es un cierre de año. Lo consideramos un cierre de temporada de este programa que comenzó en octubre del 2010 con el fin de mantener la memoria, de buscar justicia y de hallar a través de esos caminos la verdad. Ni más ni menos que esas tres consignas de memoria, verdad y justicia que los organismos de derechos humanos, con las madres a la cabeza, han sabido trasladarnos de mano en mano para que nosotros vayamos desde nuestros lugares recorriendo el mismo camino que ellas, pero a nuestra altura, mucho más pequeña de lo que podemos hacer. Habíamos anunciado que íbamos a estar en un espacio, en un lugar especial. Estamos en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Virrey Ceballos. Estamos en el barrio de Montserrat, en Virrey Ceballos 630-628. Es una propiedad que si vos pasás y no estuviera señalizada, no la reconocerías como un centro clandestino, porque es un caserón. Es más, dirías, qué hermosa casa, porque es un caserón increíble en un lote de 866 por 20 de fondo, de tres plantas. Pero esto fue, en la época del terrorismo de Estado, uno de los tantos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Después nos vamos a referir a ellos también. Pero vamos a arrancar ya con nuestra invitada especial, que obviamente viene de un lugar y va a otro, como todo el mundo, salvo que para ella lugar es marcha, lucha y digamos, yo no, sí, yo no sé si, no sé, yo creo que cuando se acuesta la noche en la cama debe estar pensando a las actividades, sí, de mañana. Sí. Nora Cortiñas. Después le voy a contar una anécdota de ese pensar cómo se distribuye. Dale, contar ahora, ¿cómo estás? Gracias, sí, por... cuando estudiaba psicología social tenía un profesor, Manigot, Gastón Manigot, extraordinario, de una familia que fue muy solidaria a los años de terrorismo de Estado, con mucha gente amiga de ellos, y lo tuve de profesor, y un día nos enseñó que cuando uno tiene muchas actividades, que hay que hacer un imaginario y señalar con la imaginación, pero con las manos de uno, hacer un rectángulo y empezar a ubicar adentro del rectángulo todas las cosas que tenemos y después empezar a correrlas y poner las de mayor prioridad hasta que vas dejando lo menos apurado para el último, ¿no? Y yo todas las mañanas me acuerdo, murió Manigot, me acuerdo de él, porque todas las mañanas yo cuando me levanto tengo que hacerme mi rectángulo, agarrar la agenda y buscar, a ver, ta, ta, ta, ta. Igual a veces no abro la agenda, que es, me olvido. Entonces, claro, dejo ahí, de ir a algún lado. Ahí vienen los problemas. Sí, yo siempre, pero, uno ve las actividades y en todas las actividades está presentada Norita. Es como, uno ya sabe que alguna no va a poder ir. Porque... Pero sabes que tenemos este cura amigo, Bernardo, que decía, mira Nora, vos sos igual que Dios, estás en todas partes, sí, sí, claro, pero sos un poco mejor, porque a vos te vemos Y a Dios no sabemos si está o no. A veces nos puede engañar. Bueno, yo pensaba... Pero no soy tan así, ¿eh? No me quiero parecer a Dios. Yo pensaba algo parecido, ¿no? Comparado con Dios, pero sí buscaba en mi cabeza alguna figura. Porque está claro que la lucha de ustedes es colectiva, ¿no? Sí, sí, pero es también es cierto, sí. También es cierto que hay personas que son imprescindibles y eso... Lo charlamos siempre con Víctor en cada programa, él tampoco le gusta que se lo digamos, pero hay como algunas personas que han sido emblemáticas por diferentes por diferentes cuestiones. Y en tu caso, me parece que está claro tu rol de unir las luchas de ayer con la lucha de hoy. Sí, ¿no? Sí. Eso es algo que... Efectivamente. Tomaste la bandera y... Sí, sí. Así que sí, y vemos que tiene que ver. Es un hilo conductor que va... y que lo mismo de ayer es hoy, y como se repiten hechos, también nosotros a medida que vamos caminando, es como una escuela la vida esta nuestra, la vida de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Son escuelas, vamos aprendiendo a medida que caminamos. Lo nuestro, la escuela esta fue muy dura y muy de calle. Todo lo absorbimos caminando en Argentina y caminando por otros países del mundo, pero es duro. Tuvimos todas las variaciones que fuimos en una por años invisibles. Uh-huh. Invisibles en la propia Plaza de Mayo, fuimos invisibles, pasaba la gente y no nos veía. Después, bueno, en cada hecho que fue ocurriendo, cada hecho que fue ocurriendo, ahora esto que escuchan es que celular. Cada dos minutos me están llamando, claro, porque todos tienen actos, quieren, claro. Estamos como si se terminara el mundo cuando llega fin de año. De hecho, y también estamos en un día muy especial, estamos, el 19 de diciembre. El recuerdo de terrible. Yo primero les quiero decir que estar acá es una profunda emoción, porque yo nací en este barrio. Yo nací acá en la calle Estados Unidos al 1300. Nací, mejor dicho, después mi mamá fue al hospital Ramos Mejía y ahí nací, y después viví hasta los 19 años que me casé en la calle Estados Unidos al 1300, y después me mudé a Estados Unidos al 1400, ya con mi marido. Sí. Entonces es mi barrio. Y cuando ellos estaban describiendo ustedes la casa, esta es una casa de familia. Uh-huh. Una casa de familia de barrio propiamente, que uno no se imaginó que iba a terminar en una casa del horror. Pero que es así, ¿no? Es una casa común que si alguna vez pasa la familia que vivió acá, mirará con dolor en qué terminó su casa familiar. Uh-huh. Pero yo celebro que la gente que conformó los organismos y el IEM en especial, que recompuso los lugares que fueron de lo peor, del horror, de la tortura, de la desaparición, que pudieran dentro de su ética principalmente, junto con la solidaridad y la voluntad de ir reviviendo el pasado, pero recomponiéndolo, que hayan presentado ahora las casas que fueron, los lugares que fueron de usadas por los terroristas de Estado, los genocidas, que son lugares de memoria. La única que voy a, de paso que tengo un micrófono, voy a decir, me preocupa mucho la ex ESMA, que no termine siendo un lugar banalizado y que un día la gente vaya allí como un entretenimiento, que los domingos, sábado y domingo vayan para que sus hijos, mientras ellos entran en esas salas que muestran sí el horror, que estén distrayéndose, ¿no? Un tecnópolis sí, del horror. Yo la verdad, yo no soy fatalista ni negativa, pero así como existe un Auschwitz y los lugares de exterminio del mundo, para no olvidar, aténdelo si podés saber. Para no olvidar, así como cuando uno recorre estos países donde el nazismo hizo también el desquicio y el horror, que podamos ver esos lugares respetados y con el, si es, tiene que ser con el dramatismo, es con el dramatismo, porque ocurrió el horror. No es que disfrazando las paredes y poniendo todo muy bello, ¿no? Fuentes con luces, yo, a mí me horroriza. Digo la verdad, yo estoy en desacuerdo total con lo que quieren hacer en el Cuatro Columnas y en el casino, si es que no se modifica la idea y dejan lo más parecido a lo que eso fue. Yo creo que acá en la Argentina nada se inventó. El horror existió y no lo podemos borrar. Y ese lugar, la ESMA, es un lugar donde todavía hay mucha memoria para trabajar, donde todavía la justicia tiene mucho para hacer. Entonces no se puede desvirtuar. Y bueno, seguiremos trabajando con esto y veremos cómo se puede parar a lo mejor algún proyecto que donde no nos consultaron, mejor dicho, nos consultaron a todos, pero hay diferentes opiniones. Y cuando la opinión fue... Sí, los informaron más que consultaron. Nos informaron, claro. Sí, y lo manejaron. Y cuando no nos gustó algo, bueno, parecía que se modificaba, pero adentro de los organismos también tenemos diferentes opiniones. No es cada organismo un bloque que opina y es la expresión de todos. Le pasaron casi 40 años, porque estos 30 años de gobiernos constitucionales son extraordinarios y podemos decir que es la primera vez que se da en Argentina y que valoramos. Pero fueron también 30, estos 30 años que empezó los gobiernos constitucionales, hubo muchas contradicciones, muchas luchas, y después hubo intentos, o no intentos, sino directamente cooptaciones de distintas personas que fueron pensando distintos que otras, yo no voy a hacer ni nombres, pero sí distintas opiniones. Y a mí me parecería que hay que respetar todas las opiniones, pero hay que evaluar con qué opinión y manejo perdemos la esencia de la verdadera historia. Así que eso es lo que ya aprovecho que tengo un micrófono. Como bueno, si no tuviera. Como si no tuvieras tu propio programa, ¿no? Que este año Memorias con Nora mereció la atención de muchos. Sí, de me nosotros. Robaron un. No te robamos ayudante. Nada, te prestamos a nuestro operador porque somos generosos, pero decí, ahora él dice. Decí la verdad. Entre operar el programa en una cortina y operar el nuestro, creo que tiene una decisión muy clara. Yo estoy con Nora. Esa es la decisión clara. Pero de todas maneras, nada, un integrante de la retaguardia que... Bueno, yo me alegro que tengan este programa del Instituto Espacio para la Memoria, y que no es la primera vez que tengo un micrófono. Y bueno, hagan todas las preguntas, tienen respuestas. Dale, déjame hacer una mínima pausita y te presentamos al resto del equipo y seguimos antes de que te vayas al Puente Pueyrredón. Hoy 19 de diciembre se va a hacer el cambio oficial del nombre de la estación Avellaneda a la estación Darío y Maxi. Son las 6, ¿no? Ahora nos dice más de las 6 y 10, ¿no? Obviamente adelantamos la grabación del programa para que Nora pudiera estar acá y también para que pudiera estar allí en el Puente Pueyrredón, donde diferentes organizaciones sociales le van a cambiar el nombre después de que se aprobara la ley a la estación Avellaneda, que oficialmente se llama ahora estación... Costequi. Sí, el nombre es estación Maximiliano Costequi y Darío Santillán. Ah, muy bueno. Es un poco largo. Más pero supongo que, sí. que para la gente quedará en estación Darío y Maxi, ¿no? Sí, como ha quedado para las organizaciones. Sí. Yo pensaba, Nora, vos siempre hablás de los otros, siempre hablás de las otras luchas y siempre hablás de la causa de derechos humanos en general, pocas veces hablás de Gustavo, de tu caso en particular. Yo me preguntaba qué te pasa cuando entras a un lugar como este, a un ex centro clandestino, teniendo en cuenta vos no pudiste... reconstruir. No, además quiero mencionar algo que me ha pasado este año. Yo el 10 de diciembre del 2012 presenté un habeas corpus por Gustavo. Muchos años, primera vez que era Gustavo. Al principio todas presentamos por nuestros hijos e hijas, pero después muchos años para mí eran los 30.000, ¿no? Y siempre todas las acciones eran los 30.000. Pero el 10 de diciembre del 2012, en uno de los reconocimientos que me dieron de la UBA, doctora honoris causa, me pareció que ese día tenía que estar Gustavo en ese momento. Gustavo, ¿viste? Los 30.000 acompañando, pero era Gustavo. Y decidí hacer un habeas corpus porque quiero saber qué pasó con Gustavo. Quiero saber qué pasó, quiero que me digan. Y seguramente que hay archivos donde puede estar algo. No los quemaron todos, no los perdimos todos, no se los llevaron en el cajón ninguno de los genocidas que murieron. Y presenté el habeas corpus ante un juez de turno sin ningún fin mediático. Yo no hice ninguna propaganda de esa acción, así, nada. De hecho, lo avisaste después. Públicamente lo dijiste. No, pero lo tuvo que pasar el juzgado. Uh-huh. Yo no hice ningún comunicado. El juzgado tenía que comunicar. Bueno, o sea que además pedí algunas firmas, un abogado notorio que me había dicho que sí que lo firmaba. El día anterior que lo iba a presentar me dijo que sacara su nombre porque era el habeas corpus contra Cristina. Una locura, ¿no? De derechos humanos el abogado este no sabe nada. O sea, muy loco, pero te pasó lo mismo que pasaba en aquellas épocas, que claro, costaba encontrar abogados que firmaran, por diferentes razones, ¿no? Pero en aquella época teníamos también abogados excelsos, Emilio Miñone, Boris Pasique, Augusto Conte, teníamos abogados que ponían el cuerpo todos los días. Pero ahora, después de 30 años de gobiernos democráticos, me cayó muy mal. Pero bueno, yo ya digo y lo vuelvo a decir acá, yo quiero que busquen a Gustavo, así. Bueno, el juez no lo quería recibir. Después que lo recibió, a los pocos días lo archivó. Después la Cámara de Casación se lo hizo sacar del archivo y empezar a hacer caminar. Caminó y sobrevoló los pasillos de los tribunales y de otros lugares todo el año. Y en la semana del 10 de diciembre me lo volvieron a archivar. Cosa que es una locura, que es un habeas corpus no se puede archivar porque sí. Tienen que buscar a la persona cuando agotaron todo. Bueno, por eso digo, ¿no? Que Gustavo, no es que cada madre tiene su hijo y su historia en su casa. Y todas tomamos los 30.000 porque muchas familiares, padres y madres han fallecido. Y nosotros somos también la voz de tantas familias que ya no están, ¿no? Buscando por todos y todas. Y cuando buscamos verdad y justicia y memoria, son, digamos, los tres caminos que existen, no es una fantasía. pedir justicia, bueno, logramos, que es el mayor logro para mí que tuvimos en estos años, porque hay juicios en todo el país. Tenemos el valor inmenso de los testigos, de los que fueron victimizados por esa dictadura cívico-militar religiosa. Tenemos la presencia de estos testigos, que son los que dan fuerza también a los juicios. Tenemos un plantel de abogadas y abogados extraordinarios que con la misma ética también presentan el testimonio irrefutable. Ningún juez podría rechazar esa presentación. Y tenemos algunos jueces que efectivamente quieren dejar su huella en el paso por su carrera haciendo justicia. Uh-huh. Sabemos que muchos jueces reciben amenazas, algunos jueces también les provocan situaciones a ver de qué manera los pueden sacar del camino. Todos los jueces, los fiscales que actúan en la verdad están en este momento cuestionados si la verdad toca mínimamente las fibras del Estado. Están cuestionados. Es una lástima, porque 30 años sin dictadura militar tendría que haberse afianzado la democracia para que sea completa. Y no que cada día tengamos que volver a dar un paso para reelaborar la democracia, o como estos días, ayer, que la democracia se atrasó. Tuvimos el gran atraso en nuestra vida democrática con el nombramiento de Milani. Fue un atraso en nuestra historia. Uh-huh. Es Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estamos con equipo incompleto todavía porque lo esperamos a Víctor, que está en camino, está llegando seguramente ahora, cuando se vaya Nora, ocupará su lugar. Ella lo anunció, ella nos prestó a Catriel Fernández, que era nuestro operador técnico de exteriores, hasta que pasó a ser el operador técnico de Memorias con Nora. Pero en marzo volvemos con todo, Memorias con Nora. Y lo tendremos a Catriel con su manito cuando anuncia 10, 9, 8, 7, 6, 5. Chin, y empieza otra vez. Porque no tenemos la luz que no funciona. Tenemos la luz. Y tenemos todavía precario el estudio. Pero de acá a marzo lo vamos a tener piripipi. En Radio Porqué, los amigos del movimiento de documentalistas que tienen la radio. Donde está el programa de Nora, que después se replica en todas nuestras radios. Está María Eugenia Otero y está Silvina Manguía. Silvi, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien. Y también pensando en estas imágenes que comparto con Nora cuando caminamos entre las marchas. Hoy viniendo hacia acá, Norita siempre con ese compromiso y siguiendo hablando de que hay que sostener la lucha y la pelea, ¿no? En un momento que es difícil. Y también en lo que fue este centro clandestino, que fue una casa operativa de la Fuerza Aérea, uh-huh. Que tenemos registros de que hubo, prisioneros durante el año 77, quizás en el 76 pudo haber habido alguno, pero no tenemos muchos más datos, apenas algunos sobrevivientes, digo apenas algunos porque no es un número que pueda dar cuenta. Sí, ellos han reconocido represores. Y están cinco, en etapa, ¿no? Cinco sobrevivientes. Sí, ya podemos hablar de ocho, pero de todas maneras se sigue buscando información, así que aquellas personas que creen haber estado detenidos, aunque sea unas horas, en algún lugar cerca de lo que pudo haber, de lo que fue la jefatura de policía acá en la calle Belgrano y Virrey Ceballos, les pedimos que nos escriban o se contacten al instituto. Les vamos a dar un mail que es el del Instituto Memoria @buenosaires.gov.ar, ¿sí? Y de todas maneras, bueno, o a los teléfonos, como ustedes bien saben, en la ciudad de Buenos Aires, el 4342-6103 o 7797. Digo Fuerza Aérea y pensaba en Norita, pensaba también en Castelar, pensaba en Morón, muy conectada la historia de Nora a este lugar para todos nosotros, ¿no? Claro. Porque ahí teníamos cerca la Riva, y todas las unidades de la Fuerza Aérea que funcionaban en esa zona, ¿no? Sí, este lugar es muestra de coordinación entre las fuerzas, porque era un lugar operativo de la Fuerza Aérea, como decía Silvi, pero también había coordinación con la policía. con la Armada, por ejemplo, el caso de Miriam Lewin pasó por aquí, pero después rápidamente la llevaron a la ESMA. Era un lugar como de paso, como no de admisión, sí, claro, sí. Como tratar de determinar. Sí. Su paso fue un año casi, Sí, sea, sí, sí. Varios sí, meses. Sí, sí. O sea. Y hay una página, una nota, en nuestra página una nota colgada a Vilma Awad, que también es otra de las sobrevivientes, que cuenta toda la historia ahí para quienes quieran repasarla. Igual en el transcurrir del programa lo vamos a hacer. Nora, hace un ratito vos hacías referencia a lo invisible que eran al principio en la Plaza de Mayo, ¿no? No porque no las vieran, sino porque no las querían ver, porque eran irritante para los ojos de la sociedad. ¿Vos te acordás la primera vez que te cruzaste con otra madre? Sí, la primera vez que me crucé con otra madre fue en tribunales con María de la Garde Antocoles. Nos cruzamos en un pasillo, no nos conocíamos, nos miramos y los rostros nuestros denotaban el insomnio y el llanto y la gran tristeza total. Entonces, preguntar, ¿venís por lo mismo? Y porque en tribunales, en esos años, ese paso así, lento, buscando en qué oficina tenías que presentar, porque nosotras no íbamos con los abogados, porque los abogados queríamos preservarlos. Entonces nos ayudaban a hacer el texto, pero lo firmábamos nosotras. Y bueno, que esa misma escena también la vivimos en la plaza, cuando después que fuimos las primeras, no fui de las primeras 14, pero el primer grupo de 20 madres, cuando se acercaba a otra madre que muy temerosa, y no me olvido para nada de Elida Galetti, que también entró a la plaza y con esa mirada, así, como buscando qué podía encontrar en la plaza, buscando las respuestas, también decir, bueno, sí, vengo por lo mismo, estar primero sentadita en un banco, mirando, y después de a poco irse arrimando al grupo. Esos primeros tiempos fueron realmente impactantes, porque además cada madre que se acercaba a la plaza traía un bagaje de esperanza. La plaza, yo quiero decir que fue la expresión más visceral de toda la lucha y sigue siendo visceral. Vamos muy poquitas a la plaza porque hay muchas madres enfermas, hay muchas madres que les cuesta caminar y les cuesta ir a la plaza. Así que a veces somos 2, 3, 4, cuando somos muchas. Muchas madres claudicaron en un modo de decir, ¿no? De ir pensando de que, bueno, todavía falta tanto, pero como que algunas madres, algunos familiares, como que se fueron conformando con lo que hay hasta este momento, este avance, aunque enclenque, pero con la justicia. Y entonces piensan de que la verdad está difícil, que no hay archivos, estamos a veces discutiendo. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué hiciste un habeas corpus si sabés que no hay archivos? Digo, no, yo no sé que no hay archivos. Claro. No sé, ¿viste? En todo caso, por más que el gobierno diga no y ahora aparecieron centenares de carpetas, quiere decir que nos pasamos 30 años como locas pidiendo archivos y nos decían que no. Y estos archivos, la mayoría, los vimos en el año 84, cuando se allanó la oficina de Walter Klein, que había sido ministro de la dictadura, y se hizo un allanamiento con jueces, y se encontraron estos archivos. Que justo yo comento siempre que la primera carpeta que se abrió, que tenía una lista de personas que tenían que ser secuestradas, perseguidas, estaba el nombre de Adolfo Pérez Esquivel, que ya había sido secuestrado, ya lo habían llevado a los vuelos de la muerte, ¿no? Y ellos tenían sus carpetas, y que es la demostración de que el poder económico es el que llevó adelante y el que implementó el terrorismo de Estado, lo llevaron de la mano militares y empresarios. Y antes los golpes de Estado más bien las Fuerzas Armadas, figuraban los militares. El poder económico no figuraba, pero resulta que ahora el poder económico se llevó todo consigo y arrastró también a todas las Fuerzas Armadas y los hizo socios en este pacto de sangre. Entonces, las Fuerzas Armadas empezaron a notar que incrementaban hasta su poder económico también ellos. O sea, fueron bien socios. Ahora estamos empezando con los juicios a los empresarios. Yo les quiero decir que hay un trabajo muy bueno de la Comisión Nacional de... que está haciendo de papel prensa, de valores. Yo la me Comisión olvidé. Nacional de Valores. Ahí fue el primer trabajo de mi hijo. Pero bueno, hicieron dos libros con sus investigaciones y están haciendo un trabajo, además, demostrando cómo el mundo empresario participó, pero tan directamente como que cuando pedían un secuestro, ordenaban un secuestro, después concurrían al lugar donde estarían torturando a la persona que ellos señalaban para ver si efectivamente la estaban torturando. O sea, se redondea una parte de la historia tan dramática que no puede haber ni olvido, ni perdón, ni resignación, ni reconciliación terminante. No puede haber. Que haya una, dos, 100 personas, 200, que hablen de reconciliación, hablan por su cuenta. A mí no me van a hacer entender de que yo me tengo que reconciliar con un genocida. No, genocida, yo no quiero venganza. Quiero que vaya a la cárcel para pagar lo que hizo, punto. Entonces esa es la historia, ¿no? Yo creo que de todos y de cada uno tenemos que pedir la verdad de lo que pasó y darlo a conocer para que este pueblo llegue a saber toda la verdad también. Nora, no, nos encantaría seguir charlando, pero también nos gusta que andes de acá para allá y que sabemos que es importante la actividad de hoy, así que te vamos a despedir para que puedas ir al puente con nuestro compañero Luis Sangió, que también va para allá. Es más, te encargamos que mandes nuestros saludos, porque nosotros también estábamos invitados como parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que vamos a recibir ahí un reconocimiento por el trabajo que la red llevó adelante en estos 10 años. Bueno, dame una tarjetita, un papelito, algo, porque voy a decirle a La Caterva, que fue la radio que nos dio el otro día el espacio. Los amigos de La Caterva, ¿viste?, que les prestó el espacio para Memoria con Nora. Y ahora es La Retaguardia. Ahí está. La Retaguardia. Pero, Norita, un breve de Bahía Blanca, de tu experiencia ayer en el juicio. Ah, porque estuviste en la sentencia del segundo juicio de Bahía Blanca. Bueno, realmente es el lugar donde se ha hecho siempre muy difícil, donde tuvieron que retirar a unos jueces que no querían hacer el juicio, y hay un juzgado que no es propio del lugar, pero la verdad que fueron condenas importantes y que es la segunda etapa. Y ahora viene la tercera, que es la Marina, y que es la familia Massot y ese poder económico que yo hablaba, y que tenemos que seguir adelante. Y es un pueblo, el de Bahía Blanca, que pese a haber sufrido mucho, porque han tenido enclavados en ese pueblo los militares toda la época de la dictadura, más anteriormente, porque acá no es el 24 de marzo del 76, es anteriormente el terrorismo Estado con el gobierno de Isabel Martínez Perón, venían ya... pero el pueblo está muy bien ubicado y apoyando los juicios y ahora este próximo que se viene. Bien, gracias. Bueno. La semana que viene vamos a estar profundizando la sentencia de Bahía. Sí. Mientras estamos grabando hay sentencia en Santiago del Estero. Sí. Mañana y hay Salta, sentencia ¿no? mañana en Rosario y en Salta. Sí. Es decir que con el cierre del año también sí. culminan muchos juicios. Por eso valoremos realmente los juicios. Mm. Es un gran logro que tiene mucho que ver este pueblo. Tiene mucho que ver la movilización popular y reconocer que si bien el primer juicio, que fue el de Alfonsín, que tuvo también la valentía de formar la CONADEP e iniciar ese juicio histórico, donde hubo condenas también fuertes, donde los testimonios fueron impresionantes, ¿no? Después, claudicó, no tuvo el entorno político ni de su propio partido para seguir adelante, el ruido de los sables lo asustó y claudicó y fue una pena eso, ¿no? Pero quedó el camino abierto, y además de mandar al Congreso las leyes de punto final, obediencia de vida, realmente una claudicación muy fuerte. Pero mostró que se podía hacer en Argentina, en juicio. Después todos los años de desilusiones que tuvimos, y después del 2003 la decisión de Néstor Kirchner de dar el guiño a sus legisladores para que bajaran las leyes de punto final, obediencia de vida, indultos. Y qué paradoja, les digo, ¿no? Néstor Kirchner bajó el cuadro del principal conductor del genocidio y ahora Cristina manda al Congreso el ascenso a un integrante de esa dictadura, ¿no? Es como una paradoja. Sí, sí. No, uno no lo entiende, pero bueno, es así. Ahora vamos a tener que luchar para que salga a la luz toda la historia completa de este partícipe directo de lo que fue el terrorismo Estado y que podamos bajarlo en algún momento, como luchamos contra las leyes de punto final. Y qué terrible, ¿no? Tu teléfono. Bueno, pero ahorita, bueno, yo les mando un saludo. Dale. Y yo le digo que no es festejo los 30 años, sino un reconocimiento a este pueblo que logró que pudiéramos sobrellevar todo el dolor de los años esos del terrorismo Estado, superarlos, luchar, tener algunos logros y poder entre nosotros, con nuestra familia, que también el agradecimiento, desde luego, mi familia que me acompañó, mi hijo Marcelo, mis nietos, ahora tengo bisnietos, me estoy poniendo un poquito cargada de añitos, sin quererlo, porque yo no los busqué. Vinieron ahí solos, pero desearles que igual que nos demos el gran abrazo y que pensemos que cada abrazo es para fortalecer las endorfinas, pero que tenemos en el corazón también y que tenemos para seguir luchando con toda la fuerza y no nos vencerán. La despedimos con un aplauso como se merece, aunque seamos poquitos. Nora Cortiñas ha pasado por aquí, llegó Víctor Basterra, seguimos con este programa especial en un ratito nada más. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre, yo por mí. ¿Qué te robamos? ¿Qué le estabas contando? ¿Cómo era tu nombre? Le estabas contando a Yelen, que está presenciando acá el programa, que te robamos. ¿Por qué te robamos? No, que fue una grabación misteriosa que suele hacer el amigo Fernández. Que está postproducida. No, mirá que él es Fernández de verdad, ¿eh? Ah, no. Él me dice Fernández a mí, pero no sé por qué. No sé por qué, pero acá tenemos un Fernández verdadero. Ah, o sea, Fernando. Uno de los de la guía. Fernández, falta el Gómez. Bueno, él cantó, se puso a cantar una canción de Resistencia Republicana alguna vez en el programa, después la musicalizamos de alguna manera. Víctor. ¿Qué tal, andas? Compañeras y compañeros, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acalorado. Mm. Complicado el centro de Buenos Aires. Sí, 19 de diciembre. ¿Qué, te acordás del 19 y el 20 del 2001? ¿Qué le pasaba a alguien que había pasado ya las tuyas y encontrarse con situaciones y de ese estilo? Cuando yo sentí que De la Rúa dijo se decreta el estado de sitio, dije, se pudrió todo. Objetivamente fue así. Uh-huh. Luego no acudí en esos días a la plaza, hice otras cosas, no sabían que iba a desembocar esto, ya más o menos estaba garantizado que no iba a haber intervención militar, pero sí que iba a haber un grave desfasaje en toda la estructura política, social, económica, cultural, que ya estaba en marcha. Y bueno, era cuestión de esperar a ver los acontecimientos. Uh-huh. Y el hecho de que hubiera muertos por razones políticas de nuevo, no fueron los primeros, tampoco fueron los últimos, digamos, ¿no? Pero sí, muchos por razones políticas, muriendo ahí bajo la represión policial. Digo, sí, para aquellos que éramos como jóvenes en aquellos momentos, nos impactó profundamente, nos marcó para toda la vida el 19 y el 20 de diciembre del 2001 y todo el proceso asambleario que se vino después. Nosotros decimos que somos hijos de ese proceso asambleario que se dio después. Que ya había comenzado de alguna forma. Y que ya había comenzado de alguna forma con organización. Todo ese proceso a vos te generó algo, te generó esperanza, ¿te imaginabas algo? No, yo miraba un poco azorado porque se habían creado algunos aspectos que hacían fundamentalmente la respuesta económica que se daban las organizaciones populares o algunas proto-organizaciones populares, algunas esperanzadoras como eran los movimientos de desocupados. Recuerdo que yo apoyaba, estuve en algunas intervenciones en el movimiento Teresa Rodríguez en algún momento, apoyaba a mi hermana que estaba en el Aníbal Verón, pero siempre la miraba un poquito de afuera, porque no le veía mucha consistencia. Era esperanzadora pero inconsistente. Uh-huh. Esto lo digo sinceramente, ¿no? Porque no los clubes del trueque, toda esa movida que hubo fue de un grado de búsqueda de haber encontrar alguna salida económica, aunque sea cambiando algo que se tenía. Yo miraba azorado eso, en realidad, miraba azorado, ¿no? Bueno. Pero a la vez todos los acostumbrados al orgánico, digo, a los que venían de las organizaciones, de la rigidez de las organizaciones de ustedes, además que eran hiper rígidas, me imagino que esas cosas en algún sentido hasta las deberían mirar, no digo con desprecio, pero sí con una mirada como de ingenuidad, ¿no? No, es que la búsqueda, yo aprendí, en mi organización no era excesivamente rígida. Las Fuerzas Armadas Peronistas y el peronismo de base eran, sí, más bien elásticas, flexibles. Tenían una mirada distinta, no era una rigidez casi militar como tuvieron otras organizaciones militares, que incluso tuvieron cuadros militares, o sea, se ponían graduaciones militares, ¿no? Y bueno, yo tuve una formación política que era mucho más amplia, veía que no tenía mucha esperanza en esas. Pero yo me podía equivocar tranquilamente, o sea que me acuerdo el movimiento asambleario, lo vi con esperanzado así, Cuando comenzaron, tomaron la partidocracia de izquierda, dije, bueno, chao, es como el estado de sitio, más o menos. Claro. Se acaba enseguida esta historia, ¿no? Y fue lo que pasó, quedaron muy poquitas de la fuerza que habían adquirido, y todo un cambio que hubo en la superestructura gubernamental que había en ese pasarse la pelota de los tantos gobiernos en una semana, tantos días uno, tantos días otro. Y yo rogaba lo que después vino, de alguna forma, el fin de la convertibilidad. Y ahí podía haber algún tipo de esperanza. Lógicamente, quien lo larga es un mafioso. Entonces, todo lo tenía muy atado, muy, muy estructurado, y bueno. Pero bueno, los tiempos nuevos son los que un poco marcan, independientemente de las contradicciones que provoquen. Yo llegué en el momento que se hablaba de las contradicciones que tiene este gobierno, que es el nombramiento de Milani. Independientemente de eso, creo que es un tiempo muy interesante para organizarse, para seguir profundizando las formas de organización. ¿Se lo escucha por ahí a Víctor, que vino con el tono bajo hoy? Volvamos a hoy, que ya retomaste con lo de Milani. Estamos en un lugar que, si uno no supiera lo que fue, diría hermoso lugar. Yo no me animo a plantearlo en esos términos, porque un lugar en el que sucedieron las cosas que sucedieron aquí, como en cualquier centro clandestino, deja de ser un lugar hermoso para convertirse en otra cosa. Vos estás acostumbrado a reingresar casi todos los días a la ex ESMA, pero cuando entras a otros lugares, por los que no te tocan en lo personal, ¿te pasa lo mismo que cuando vas a la ESMA? Y en los lugares donde hubo mucho sufrimiento, uno medio percibe un poco lo que, aunque no sepa en profundidad digamos, toda la historia, ¿no? Pero a mí me pasa cuando voy a algunas comisarías, por ejemplo. Siempre tiene un toque de siniestrud. No sé si era así. De algo siniestro. Sí. De algo que a mí me produce rechazo y, por otro lado, atención, ¿no? Porque esto no hay que rechazarlo, hay que aceptarlo como algo que sucedió. Esto es la realidad. Y hay que mirarlo siempre de frente. Y estos lugares dan lugar, que es lo mismo que la ESMA. Uno entra a la ESMA, los jardines de la ESMA, los espacios cubiertos de frondosidad y ese verdor, el ruido, el canto de los pájaros, todo eso es un territorio casi bucólico, casi es muy agradable así para. Pero yo sé lo que pasó ahí. Nosotros vamos sabiendo lo que pasó ahí. Entonces también eso te produce una sensación de atención. Atención. Y en los lugares, cuando te encontrás con lugares como este, donde es tan difícil reconstruir lo que sucedió porque son pocos los testigos, en algún momento eran 4 o 5, Silvi me decía recién que ahora ya son algunos más, pero siguen siendo pocos testigos. Digo, por ahí el caso de la ESMA es como que esa reconstrucción resultó, entre comillas, ¿no?, un poco más sencilla. ¿Cómo puede laburar un testigo de otro lado para que aparezcan más testigos de este, por ejemplo? Y estos son lugares, en la Argentina hubo cerca de entre 400 y 500 centros clandestinos. Algunos fueron pequeños, de poca duración, pero fueron centros clandestinos de secuestro, tortura y desaparición. Esto es lo cierto. Más dimensión de afectados tuvo, menos dimensión, pero la mirada que los tipos tenían eran prácticamente en todas igual. O sea, la destrucción del ser humano, la humillación, la denigración hasta lo indecible. Y eso, a mí, cuando yo veo este lugar, cuando lo conozco a este lugar, lo veo desde afuera y empiezo a ver cómo lo veían los tipos, cómo lo veían los represores. Es decir, Y este era un lugar muy apto para hacer casa operativa como centro clandestino. Era un lugar muy apto. E incluso... Un lugar muy... Apto. Apto. Apto. Salvo la proximidad muy, muy cercana de los vecinos. Pero en aquella época los tipos estaban acostumbrados a que los vecinos se quedaban callados. Se quedaban callados. Y se quedaron callados por años y años. Hasta que aparece una lucecita y ahí empieza a encandilar, a alumbrar un poco la cosa. Pero y todavía falta. Por eso, justamente, los pocos testigos que hay de lo sucedido acá, que son 4, 5, 6 o 7, se van a seguir incrementando, seguramente. Ya hay alguna mirada o alguien comienza a percibir de que es posible empezar a hablar, ¿no? A contar cosas. Uh-huh. Si recién llegás a escucharnos, perdiste una primera parte sumamente interesante donde estuvo Nora Cortiñas y allí explicábamos que estábamos grabando este programa un poco antes de nuestro horario habitual de las 21 de los jueves, en los que salimos al aire por AM690 y a través de La Retaguardia, y después este programa echa a rodar por un montón de radios alternativas, comunitarias y populares de todo el país. Hablábamos de Milani, aprovechamos para mandar un saludo a la gente de Radio Voces de La Rioja, que nuevamente, después de una breve interrupción, vuelve a tomar oral y público. Iba a decir, y Catril me iba a abrir el micrófono para escuchar el final de la lo que suponíamos es la lectura de la sentencia en Santiago del Estero, que acaba de terminar, así que antes de terminar el programa seguramente vamos a poder decir cómo fue el fallo. Así que retomamos para lo que va a ser el último bloque, donde también vamos a tener otra presencia más que importante aquí. Bueno, y decíamos que el cierre del programa también iba a ser importante. Recién la teníamos aquí a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y ahora tenemos a través del teléfono a Elia Espen, otra integrante de Madres, línea fundadora. Elia, bienvenida aquí a Oral y Público, Fernando Tevele, Silvina Manguía, María Eugenia Otero, Víctor Basterra. Gracias. Haciendo el programa aquí sobre los juicios. ¿Cómo estás? Bien, bien. Son días... Días agitados. Vos sabés que nosotros, digo, para vos, nosotros solemos cerrar cada tanto este programa con un homenaje, digamos, una suerte de traducción a lo que es el lenguaje de la radio, de homenajes. Ajá. Para compañeros detenidos desaparecidos. Nos pareció que era interesante cerrar el programa charlando contigo, teniendo en cuenta que va a haber una colocación de baldosa para Hugo Orlando Mieda. Contanos de él. Bueno, ¿qué te puedo contar de él? Yo lo que me acuerdo siempre de Hugo eran las conversaciones largas que nosotros teníamos. Cuando él volvía de la facultad, por ejemplo, ¿no? Y charlábamos muy largo. Y siempre hablábamos de los mismos temas, de cómo erradicar la pobreza, de qué hacer por los niños que tenían hambre, por la lucha de los trabajadores, siempre eran los mismos temas. Pero bueno, sacábamos nuestras propias conclusiones en aquel entonces. Yo te digo que yo aprendí mucho de él. Y aparte yo sabía que él estaba militando, por eso lo digo, que no soy una madre que me descolgué, sino que ya sabía que él militaba. Pero yo le pregunté en un momento que me salió la madre, le pregunté, ¿Hugo, te querés ir? Me dijo, no, mamá. Vos sabés, hice todos los desaparecidos que hay, porque él me contaba, y yo no voy a abandonar nunca la lucha. Bueno, le digo, bárbaro. Por eso siempre lo apoyé en todo. lo que él quería hacer y lo que él soñaba, que algún día se podía cambiar el país, y yo creo que querían cambiar el mundo también, pero bueno, se hacía lo que se podía. Así que bueno, él estaba en cuarto año de arquitectura, aparte trabajaba en la editorial El Derecho, y me acuerdo una de las emociones que me dio, un día me dice, vení mamá, sentate. Sí, digo, ¿para qué? Vení. Y agarró sus reglas, su escuadra que tenían ellos los que estudian arquitectura, empezó, viste, con raya que yo no entendía nada. Cuando terminó me dice, mamá, esta va a ser tu casa cuando yo me reciba. Así que bueno, viste, son emociones que uno no se las puede olvidar, bajo ningún punto de vista. Y él era un chico muy, muy solidario así, hasta con sus hermanas y con los de afuera, viste, donde sabía que había alguien que necesitaba una palabra, aunque sea, o una ayuda, ahí estaba. Me acuerdo que cuando venía de la facultad, muchas veces me decía, mamá, no te sobran 5 pesos de aquella época, ¿viste? Y yo le decía, pero ¿para qué querés? ¿Hubo si vos trabajás? No, mamá, dice, estamos juntando plata para comprarle, ponerle un par de zapatos a un chico. Bueno, eso es lo que hacía él, ¿viste? Era muy solidario con todo. Pero bueno, las ilusiones que tenía, todo lo que ambicionaba cambiar él y todos nuestros desaparecidos, no le dieron tiempo. No le dieron tiempo porque los secuestraron y los mataron. Así fue la historia. Pero quedaron, creo que para todas las madres, la imagen de nuestros hijos, viste, con... a ver, yo te voy a contar, por ejemplo, lo que me pasa a mí. Hugo fue tirado al mar, ¿no? Pero yo siento que desde ahí, desde el mar, muchas veces sale la voz de Hugo. Y, por ejemplo, que me dice, son cosas mías que lo siento, pero bueno, que me dice, mamá, hay que seguir, ¿eh? Más bien que hay que seguir, más bien que no vamos a olvidar, más bien que tenemos que seguir peleando, viste, por todo lo que ellos pidieron, ellos quisieron y no los dejaron. Bajo ningún punto de vista. Así que bueno, por eso yo ahora engancho, por ejemplo, con esto de Milani y digo no a la reconciliación, no al perdón y no al olvido. Y les pregunto, ¿qué pretenden los que votaron el ascenso? Y perdonen lo que voy a decir porque a veces molesta, pero yo muy sincera, y por ser tan sincera que a veces me he visto en cada lío con la presidenta a la cabeza, que nos abracemos con los genocidas que robaron, mataron, torturaron, violaron. Yo creo que nunca, mientras nos quede un suspiro de vida. Parece que muchos buscan el olvido y perdonar a los que cumplieron órdenes. Y yo digo que los perdonen en los que siempre sacaron beneficio de los derechos humanos, que son muchos. ¿Qué excusa esa de que dijo Milani de que era joven en esa época? Entonces yo pregunto, ¿y a ti qué era? Porque él era un joven rubio y dulce, pero vendió a las madres. Y este también, joven, con cara de bueno, y fue un represor. Entonces por eso digo que hay que seguir. Hay que seguir la lucha pidiendo siempre que se abran los archivos, que es lo que tenemos que pedir con ansias, que se abran los archivos, porque los archivos están. Están, en algún lado están, porque los militares eran muy, muy ordenaditos. Y no perdonando al que cumplió la orden con obediencia debida, eso jamás. Porque fueron los que ejecutaron. Por eso yo digo que yo quiero ver preso no solamente al que dio la orden, sino que ejecutó las órdenes, que también son culpables, y muy culpables también de todo lo que ha pasado. Pero bueno, la lucha de las madres va a seguir. No vamos a dejar, porque todavía hay muchas cosas por hacer. No solamente por los desaparecidos, porque si hay algo que yo también siempre digo, que derechos humanos no es solamente los desaparecidos, es lo principal, pero no es los desaparecidos, no son solo ellos. Derechos humanos también es que no haya más más hambre, que no haya más chicos desnutridos, que los trabajadores ganen como corresponde, que los jubilados, porque no ganen el 82%, porque para eso trabajamos tantos años y creo que nos merecemos. Por eso hay muchos derechos humanos. También es que todos los chicos pueden estudiar y no a veces que tienen que trabajar porque no pueden estudiar. Bueno, en aquella época todos mis hijos trabajaron y estudiaron, pero era otra época, un poco más tranqui, qué sé yo, era un poco distinto. Ahora hay mucha locura, mucha tensión de todo, ¿viste? Y entonces también digo que el gobierno tendría que buscar el medio para que todos que no se viva más con esta angustia, con esta cosa de mirar al otro porque piensa diferente, mirarlo con odio. No es así. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos y a lo mejor tenemos un objetivo común. Pero bueno, vos tenés tu camino, yo tengo el mío, el otro tiene el otro, y podemos discutir, porque cada uno tiene su pensamiento, pero no por eso te voy a odiar. Pero parece que ahora es así, que ahora si no pensás igual, no vales. Y yo digo que no es así, y lo lamento muchísimo tener que decirlo, pero es lo que siento. Así que no voy a cambiar mi idea, y por eso yo le pediría a la señora presidenta que busque de acomodar todo esto, que no haya más más odio entre todos nosotros. Porque si no, todo lo que sufrimos y todo lo que pasó no sirvió de nada. No sirvió de nada. Y no es así. No es así. Tampoco yo no voy a perdonar, y creo que muchas madres tampoco. Pero tenemos que aprender a vivir en paz, sin odios, sin rencores, pero no perdonando a los genocidas bajo ningún punto de vista, sino siendo distintos entre todos nosotros, aceptándonos como somos y buscar de reivindicar todo lo que querían nuestros hijos. Una patria libre, sin hambre, con una justicia social en serio. Y no sé, con bienestar para todos. Pero para eso hay que ser sinceros y decir la verdad. Porque mintiendo no vamos a ninguna parte. Elia, sí. Queríamos contar con tu voz en este programa especial. Vos sabés que estamos haciendo el programa desde un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Estamos en Virrey Ceballos, aquí en Virrey Ceballos 630. Imagínate, un programa muy especial para nosotros, que hacemos un programa sobre los juicios a los genocidas, estar en un lugar así. ¿Qué te parece? Siempre es como muy fuerte, y lo queríamos unir a la colocación de la baldosa de Hugo, que entonces va a ser el próximo sábado. Para quienes nos están escuchando en vivo, próximo sábado 21 de diciembre a las 11 en Díaz Vélez. De la mañana. A las 11 de la mañana en Díaz Vélez, 3850. Exacto, entre Medrano y Salguero. Esto es en Almagro. Esto es en Almagro, que es ahí donde nacieron todos mis hijos, y donde crecieron, donde fueron a la escuela primaria. Por eso que elegimos ese lugar. Elia, gracias. Te acompañaremos el sábado de alguna u otra manera. Un gran abrazo. Y gracias por estar en todos los lugares donde están vos, Norita, Mirta y tantas otras que andan ahí dando vueltas por las luchas de hoy. Un abrazo grande. Bueno, espero que nadie se haya ofendido por lo que dije, pero yo tengo que decir siempre lo que pienso, porque si no, me quedo mal conmigo misma. Es un gran ejercicio el de decir lo que se piensa. Un beso enorme. Gracias, igualmente. Bueno, hemos escuchado a Elia Espen, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Para el cierre de este programa, estamos llegando al final. Bueno, dijo un montón de cosas ella. ¿Vos tenés la necesidad de decir algo sobre Milani? Porque todo el mundo está opinando y todos están siendo consultados a propósito. Creo que ya he dicho algo en algún momento. Sí, cuando todavía era un proyecto, digamos, el primer intento de llevarlo al... Sí, yo siempre pensé que hay que ser cuidadoso con estas cosas, pero lo cierto, que además siempre lo señalé, es una persona, Milani. Yo también conocí los guardias, por ejemplo, que nos martirizaban a nosotros. Realmente nos atormentaban, ¿no? Eran muy jóvenes, tenían 17, 18 años. Los oficiales de la Armada Argentina, como Cavallo, como Clemens, como Binotti, tipos también mucho más jóvenes que yo, tipos del año 51, 52, 53, en ese momento eran jóvenes de 24, 25 años. O sea que la juventud no establece un grado de irresponsabilidad ni de la obediencia de vida, ya está anulada totalmente. Y el silencio, eso es lo que a mí más me enfurece de toda esta historia. El silencio de este ñato, porque él sabía cosas, perteneció al arma de ingenieros, tipos capacitados para muchas cosas, también para inteligencia, así que conocimiento de varios de los hechos sucedidos en La Rioja y en el noroeste argentino seguramente está en su haber, digamos. Y él siempre calló. Los familiares de los compañeros que están secuestrados, desaparecidos, esperaban algo más. Y él nunca jamás dio nada. Así que yo aspiro a que la señora presidenta vete esta recomendación del Senado al aprobar los pliegos de un sujeto de esta naturaleza. Bueno, nos estamos yendo. Como somos gente rara, esto es un programa de cierre de año, pero en realidad nos queda un programa más. Vamos a estar el jueves que viene otra vez haciendo oral y público, en un programa que va a estar cargado de sentencias recientes, recién la de Santiago, ayer la de Bahía Blanca, mañana la de Salta y la de Rosario, así que tendremos mucho para comentar, va a ser un programa bien, bien característico de esos en los que recorremos los juicios. Gracias Silvina, gracias Euge, Catriel Fernández, que estuvo hoy en la operación técnica. El operador habitual de este programa es Braulio Domínguez, pero Catriel estuvo... Gabriel, que estuvo sacando fotos que después le vamos a pedir, le vamos a manguear ya mismo, te lo estamos mangueando en vivo. Me olvidé tu nombre. Ayelen. Ayelen, que estuvo aquí, no sé si le... Ya cerró su trabajo, ¿no? Su tesis, así que mejor, porque no sé si iba a sacar mucho de lo que hayamos podido decir aquí. Bueno, Euge y Víctor Basterra, mi nombre es Fernando Tevele. Gracias por... estar, por interesarse. Sabemos que es difícil escuchar un programa como Rally Público. La verdad, es muy jodido escuchar, tener ganas de escuchar un programa como el nuestro. Y entonces ver que hay interés por escucharlo, a nosotros nos emociona profundamente, porque le ponemos mucho amor a este programa y sabemos que a veces cuando lo escuchamos nosotros de vuelta, decimos esto es una patada en los huevos cada vez. Y hay gente dispuesta a recibir una patada en los huevos cada vez porque es parte de la historia que cuentan los sobrevivientes o de la justicia que se está haciendo ahora que les llega. Así que lo seguiremos haciendo, ¿o no? Seguramente. Y seguiremos dando premios así nos escuchan. Un abrazo. Condenaron a Musa Sarr a prisión perpetua en el juicio oral de Santiago del Estero. Ya tenía una sentencia anterior, pero el tribunal, me acerca de Uge aquí para cerrar, el Tribunal Oral Federal de la Ciudad de Santiago del Estero impuso además penas de entre 2 y 25 años a otros 7 imputados. 25 años para Garbi, 14 para Veloso, 8 para Laitán, 6 para Bustamante, 4 para D'Amico, 2 para Ledesma. Y también hubo condena para Marta Noemí Cejas. La semana que viene lo pasamos en limpio, porque dicho así, uno puede decir, uy, algunas penas bajas, como ya sucedió en Tucumán, que también vamos a profundizar la semana que viene, y ahí entenderemos si hubo justicia, si hubo justicia a medias, o si hubo justicia para pocos. Hasta la semana que viene, gracias. Nos vamos de este lugar que cuesta entrar. Pero nos vamos. Gracias. Un abrazo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.